Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué hay en un beso? Buena pregunta que también tendremos que plantear una de estas noches, ¿por qué no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel, ¿desde dónde? Granada. Granada. Muy bien, trabajando, ¿verdad? Ajá. ¿De qué trabajas? Trabajo en recepción. En recepción, del hotel. Perfecto. Cuéntame, Manuel, ¿con cuál te quedas? Con la primera. Con la primera, ¿por qué? No me parece bien que una cantante que... Espera, como siempre liándola por marear. Perdona, dime. No, que no me parece bien que una cantante que haya fallecido que le hagan una copia sin su consentimiento. Y aparte de eso, me gusta más la primera. Muy bien, pues ahí está tu opinión, por supuesto que sí. Bueno, ¿tú por qué crees que se puede ligar a una infidelidad? Pues no lo sé, unas veces por venganza, otras veces por buscar fuera de la pareja lo que debería de tener en ella. ¿Tú crees que por venganza? Sí, algunas veces sí lo hace. O sea, que crees que se hace en ocasiones deliberadamente. Perfecto. Así. Muy bien, pues Manuel, tienes el número 36, ¿eh? De acuerdo. Suerte. Hasta luego, buenas noches. Diferentes opiniones, como cada madrugada. Nos vamos conociendo mucho más y nos vamos haciendo más amigos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Roberto. Roberto, ¿llamas desde dónde? Desde Madrid. Desde Madrid. Perfecto. ¿Trabajando, estudiando? Pues haciendo el vago ahora mismo. ¿Haciendo el vago? Sí. Había una canción que decía haciendo el vago, está muy bien. Estoy de vacaciones. O sea... Pues mira, me parece fenómeno. Cuéntame, Roberto, ¿con cuál te quedas? Pues yo con la segunda. ¿Con la segunda? ¿Por qué? No sé, esa canción parece que queda mejor a dúo y más con Soledad Jiménez. Muy buena cantante. Muy bien, perfecto. ¿Tú por qué crees que se puede llegar a una infidelidad? ¿Cuál crees que es la razón? Por muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, muchas veces se crea un vacío en una pareja y bueno, tienes que rellenarlo como sea. Y otras, yo creo que más bien es por errores. Sientes una atracción hacia una persona, una atracción falsa, y bueno, acabas cometiendo ese error. Ya. Yeah. Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por llamarnos. Tienes el 37, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Suerte, buenas noches. Hasta luego. El 37 que se nos queda aquí en Madrid mientras nosotros lentamente vamos caminando a través de la madrugada.